es muchísimo más común de lo que uno cree, el prejuicio que existe de parte de la mujer hacia su propia genitalidad, hacia su propia sexualidad. Increíble. Yo la verdad, cuando empecé a trabajar en esto, empecé a descubrir que muchísimas mujeres, por ejemplo, no saben si han tenido un orgasmo, y yo ya les digo, chicas, o sea, si no saben es probablemente porque no lo han claro, porque es como notable. Claro. Muchísimas mujeres son las que no se animan a admitir frente a nadie, a otras mujeres, en un ambiente distendido, de estar en una despedida de soltera, o sea, que es como súper distendido, que se está hablando sobre sexo, y no admiten el tema de la masturbación, es como que está totalmente invisibilizado. Después me llaman por privado y me preguntan, che, ese juguetito, pero es una cuestión que un poco nos han inculcado, entonces es muy difícil encontrar esos espacios. Para los varones quizás es distinto, porque el tema de la sexualidad está más presente de una manera burda, de una manera súper patriarcal, de una manera falocéntrica, pero ellos es muy común. Claro. Cómo se relacionan inclusive con sus... Las crianzas. Las crianzas. Nosotras nunca, el tono del programa no da para que yo diga las cosas que podría ser el programa de las 12 de la noche, pero más... Ya vimos uno, pero de verdad es que es muy difícil que las mujeres nos juntemos, nos preguntemos, che... como directamente hablar sobre el tema y desprejuiciadamente. Entonces esos espacios son muy lindos porque se pueden hacer, y se pueden hacer saliendo de la vulgaridad, saliendo del chiste fácil, que es lo primero que nos pasa. Tanta es la vergüenza quizás a veces, o tanta es la limitación que tenemos para dialogar sobre un tema, que vamos al chiste, y ahí en el chiste un poco se muere la exploración real de, bueno, vamos a tomar este tema, claro, en serio, y vamos a hablar sobre esto, y lo más importante, van a llevarse tareas para la casa y lo van a poner en práctica. Y lo van a practicar. Cuestiones que no son menores, y pensaba en esto que hablabas del feminismo, que es fundamental, este espacio que es fundamental, este taller que es fundamental, que sucedan estas cuestiones, porque muchas veces nos queda en cuestiones intelectuales, en cuestiones que tratamos de conquistar desde lo económico, desde lo laboral, espacios desde lo político, y ninguno ninguno es menor, es mucho. Pero es fundamental que si hablamos de libertad, que queremos, vivamos con placer, y si no conocemos el placer... Claro, y además es que es muy increíble pensarnos, pensarnos en el feminismo de hoy y conservar tradiciones, seguir arrastrando las tradiciones del pasado de esta forma, en algo tan importante, central y fundamental en la vida como es la sexualidad. Bueno, hablo de genitalidad, la sexualidad en todo su esplendor, que no tiene que ver nada más con un acto sexual donde existe necesariamente una penetración, donde existe necesariamente un orgasmo, como si fuese, vamos a la carrera por el orgasmo. Claro. No es todo la penetración, qué es lo que pasa, cómo funciona nuestra cuerpo, cómo, y esto es fundamental, la falta de comunicación real que existe en la intimidad. Entonces lo primero que planteamos es hacer un autoconocimiento profundo, para después poder desglosar de qué manera vamos nosotros a expresar lo que nos pasa sin tener a ofender, a como poder empezar a pedir, empezar a decir qué es lo que nos gusta, empezar a dilucidar primero si realmente esto que estoy haciendo mecánicamente, claro, es todo lo que se puede pedir de mí. Bueno, eso es solamente autoexploración y elegir. Y saber decir, porque muchas veces en el momento que estás con tu pareja sexual, es muy difícil decirle a la otra persona, mira, esto no es así, es de tal manera, porque es como medio, no sé. Entonces, si una no ha tomado contacto en primera medida con su propia corporalidad, su propia sexualidad, en intimidad, con una misma, donde nadie más, animarse en ese momento a zarparse a otros niveles que uno quizás no imagina, y después pasarlo a la relación con la otra persona, es muy importante. Otra de las cosas que, por ejemplo, me ha pasado mucho en el tema de las reuniones estas para vender juguetería erótica, que esto no pasa por ahí, es que el típico prejuicio, pues he estado en muchos ámbitos, he estado con un stand en una obra de teatro permanente ahí, cada función estábamos. Entonces íbamos muchas parejas a ver ese espectáculo. Pero cosas anecdóticas, porque de ahí ha salido como la el claro. de campo, por el cual yo me adjudico con el título de asesor del cual he creado este nuevo trabajo autogestionado. Pero, por ejemplo, las mujeres siempre con mucha curiosidad acercándose, el hombre sintiéndose intimidado, porque te iba a decir, con detrás de una galería con los vidrios pintados de negro. Estamos ahí en un lugar público, en un bar, a las 11 de la noche, están con su novia, con sus amigas, con sus madres, sus hermanas, y hay un sex shop, ¿cierto? Con mujeres atendiendo. Entonces, el hombre, obviamente, amenazadísimo, como tres pasos atrás. La mina acercándose, che, ¿qué onda esto? Y el hombre de atrás diciendo, a vos eso no te hace falta porque me tenés a mí. Claro. O sea, no tengo miedo, ¿verdad? No es un reemplazo. O sea, esto no viene la máquina a reemplazar al hombre. No se preocupen. No dices, no va por ahí. Y las mujeres también adoptando eso, tipo, acercándonos a una mesita, dejar una tarjeta, y que mujeres de 40 años, tampoco te estoy siendo muy grande, o sea, ¿sabes? Porque ya me siento, antes cuando tenía 20 eran viejas para mí, ahora que tengo 40, muy cercanas, mujeres muy jóvenes diciendo, yo no necesito, yo tengo pareja, por ejemplo. Claro, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con que si te masturbas es porque no querés tener relaciones con tu pareja sexual, ni quiere decir, o sea, son dos caminos que van en paralelo, y está bueno que es, demos espacios para que eso se pueda empezar a experimentar y hablar de esas cosas, porque no son temas comunes, como vos decís, está muy vinculado o con lo económico, con logros económicos, y bueno, ay, me compro esto, hago tal experiencia, tal, tal, o con un tema también académico, se está estudiando muchísimo, sobre todo ahora, hay con el tema, gracias a la lucha feminista de la ley de educación sexual integral, hay un montón de cursos, de diplomaturas sobre educación sexual y un montón de cosas, pero por ahí se olvida un poco el tema del placer. Y claro, pues, está como toda una cuestión que es perfecta y que lo necesitamos muchísimo, que tiene que ver con educar a los más pequeños, y que tiene que ver con tomar recaudo sobre un montón de cuestiones que rodean y se vinculan con el tema de la educación sexual, ¿no? Puede ser desde, bueno, es muy amplio, pero desde prevenir casos de abuso hasta enfermedades ETS, uh-huh, hasta embarazos, no, lo que sea, pero no hay un foco en el tema de, bueno, ¿y qué pasa? Además de todo ese peligro de la sociedad, claro, lo que realmente sucede con la relación con tu propia sexualidad. Y otro bache que yo veo, también desde ahí, uh-huh, es que ¿qué puede hacer una persona con esa ley en las manos, si ni siquiera tiene una para enseñar o para transmitir, si quizás es una mujer que hace 15 años que no tiene un orgasmo? Exacto. Entonces, ¿qué, desde dónde percibe la sexualidad? Por eso, bueno, nuestro sueño es llegar a esos lugares y que esas personas, es un poco de educación sexual para adultos, empecemos a descubrir cuáles son las cosas que necesitamos mudar o en las cuales necesitamos involucrarnos para poder mejorar nuestra experiencia, mejorar nuestra vida, nuestro ánimo, nuestra manera de ser, de desenvolvernos, y también transmitirlo, y qué vamos a pasar a las próximas generaciones. La pornografía nos ha hecho muchísimo daño. Muchísimo daño. La pornografía nos ha hecho muchísimo daño, porque lo que se muestra en la pornografía mainstream, que es la que se vende, la que realmente llega y la que baja a territorio, digamos, ha instaurado estereotipos que están muy lejos, distan muchísimo de representar lo que realmente sucede en un acto erótico. Entonces, la bajada de línea tiene que ver todo con estas cuestiones que una bajada terrible, pues los chicos que no tienen don asidero, desde dónde, porque es muy difícil también para los padres hablar sobre estas cosas. Claro, y se siguen construyendo como un tabú, y de esto no se habla. Imagínate con los atravesados que estamos por la tecnología. Los niños de 2 años tienen un teléfono en la mano. El acceso que va a tener a la educación sexual va a ser a través de internet, claro, y a través de la pornografía. Bien. Y después van a replicar o van a intentar replicar lo que aprenden en esas películas, en sus videos, con sus parejas sexuales. Entonces es como una desconexión total. Por eso trabajamos con personas adultas, trabajamos con mujeres porque nos encanta. Somos feministas y nos gusta muchísimo trabajar porque somos mujeres, entonces, bueno, claro, muy cercana al... también por esto, ¿no es cierto? Para empezar a interpretar de otra forma nuestra propia sexualidad y ver y deconstruir. Tenemos que seguir deconstruyendo. No, no pensemos para nada que acá llegamos a un lugar y nos podemos acomodar, sino, bueno, para ser, seguir siendo autorreferencial, ¿verdad? Es una cosa que también me ha pasado mucho a mí. Empezaron a surgir muchas preguntas y esas preguntas que me las generaron otras mujeres que tenían similares o parecidas preguntas a las mías, me fueron metiendo como en el tema, bueno, a ver, investiguemos, y te vas dando cuenta cómo fue invisibilizado el clítoris a través de la historia, hasta hace muy pocas décadas, porque como no tenía una función reproductiva, no aparecía en ningún tratado de anatomía. Por ejemplo, como aún hoy la ciencia sigue diciendo que, pero los médicos, o sea, como yo me paro que he estudiado preparación física, pelear o discutir con un académico que dice que la eyaculación femenina pues no existe, que la próstata femenina pues sencillamente no existe. Y hay estudios que indican que sí, pero como no está aprobado tampoco por la ciencia, la normativa de la ciencia, claro, entonces bueno, se sigue anulando. Y eso tiene un trasfondo muchísimo más profundo y también estamos hablando de patriarcado. Bueno, ahí se van entrelazando los temas. Me ha tocado dar charlas en barrios privados que no puedo hablar así. Pero siempre trato de así adoctrinar un poco y salen, viste, medio... Por lo menos se va desestructurando y se va ahí sacudiendo un poco. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este taller? Mira, este taller se lleva a cabo el próximo sábado a partir de las 18:30, súper puntual. Hasta las 21 horas es la duración del taller en sí. Después se pueden quedar, vamos a tener unas comiditas muy ricas y unos vinos orgánicos, agroecológicos que son muy buenos, que no tienen ningún sulfito, nada, espectaculares, para que puedan quedarse y podamos quedarnos compartiendo ahí y se puedan quedar bien ya preguntando fuera de lo que es el taller todo lo que otro que quede y viendo los juguetes y todo lo que quieran ver. Es la segunda edición porque sentimos que, bueno, fue un éxito el primero. Claro, que hay que seguir. Y que hay que seguir y recuperamos muchas cosas de las devoluciones que nos hicieron las mujeres que participaron la primera vez. Es una actividad arancelada y que tiene un cupo máximo de 10 personas que ya está casi cubierto. Así que aprovechen a anotarse. Sí, lo que tienen que hacer es comunicarse con nosotras a través de las redes o de los teléfonos. Les puedo decir, los digo. Por WhatsApp, por favor, porque por ahí no me puedo atender. Es 261-698-3376 o 261-538-9860. Lo que hay que hacer es señalar para asegurar el lugar, porque necesitamos que sean 10 mujeres, no más y idealmente no menos. Si hay alguna que quiera acceder a un sorteo que estamos haciendo a través de nuestras redes, lo puede hacer. Vamos a sortear un maravilloso 2x1 el día miércoles a las 19 horas en un en vivo cortito que vamos a hacer. Vamos a sortear para que pueda ir con... Y es muy, muy fácil. Tenés que meterte a Trotaditas en Facebook. Y ahí vas a ver, está fijada la publicación y ahí vas a ver que tenés que compartir la publicación, típico sorteo de redes sociales. Perfecto. Y también nos pueden ubicar, tenemos muy pocos seguidores en Instagram porque lo abrimos hace poco, que es @tiempoparamimendoza. Y como ya dije, en las páginas de Ludmila también, Mamá 11, Maternidad Rebelde, también está toda la publi y todas las cosas que estamos haciendo. Así que simplemente comunicarse con nosotras y este espacio va a ser verdaderamente... Y ahí no hay ningún recaudo, o sea, estamos todas, sabemos a lo que vamos, somos todas feministas, no es como mis charlas en el barrio privado.